Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. Guillermo Lasso ganó este domingo las elecciones presidenciales en Ecuador. Lo ha hecho en segunda vuelta con un 52,4% de los votos frente a su rival, el correísta Andrés Arauz, que no se demoró en reconocer la derrota antes incluso de que concluyese el escrutinio, lo cual habla bien, no ya del propio Arauz, que por supuesto, sino también de la democracia ecuatoriana. Lasso tomará posesión del cargo el próximo mes, el día 24 de mayo exactamente, y a partir de ese día se abrirá un nuevo tiempo político en Ecuador, marcado por el fin definitivo del correísmo, una doctrina política que ha sido la dominante en Ecuador durante los últimos 15 años. Pero Lasso no lo tendrá fácil, carece de mayoría en la Asamblea Nacional, donde su partido es la tercera fuerza política por número de diputados. Se encuentra además con un país muy afectado por la pandemia, un país cuyo PIB cayó en 2020 casi un 8% y que para este año no espera un rebote económico especialmente significativo. La pobreza ha crecido en Ecuador, ha aumentado el desempleo y el Estado poco puede hacer porque para poner remedio le haría falta dinero, un dinero que no tiene, ya que arrastra un déficit público muy abultado. Carece de liquidez por los bajos precios del petróleo y la baja recaudación de impuestos, debido a una reducción muy acusada, acusadísima en el caso de Ecuador, de la actividad económica. Los desafíos de Lasso son, como podemos ver, de gran magnitud. Pero antes de abordarlos, lo más oportuno es entender cómo se ha producido este vuelco político en el país, algo que era imprevisto hace solo 2 semanas. Si nos vamos un poquitín antes, en el mes de enero nadie hubiera ni siquiera apostado un centavo por Guillermo Lasso, y después de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones en febrero, prácticamente todo el mundo aseguraba que el próximo presidente sería el correísta Arauz. Pero no, al final ha sido Lasso, o será Lasso, que todavía no es presidente, es presidente electo, será presidente en ejercicio a partir del 24 de mayo. Para hacerlo, nos acompaña hoy en la Contracrónica Pablo Arosemena, que es amigo, empresario de Guayaquil, presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad y analista fino de la actualidad ecuatoriana. Os decía hace un momento que tengo al otro lado concretamente del WhatsApp, de la aplicación WhatsApp, que ya sabéis que permite llamadas de teléfono a través de la propia aplicación. Tengo a Pablo Arosemena, que es un ecuatoriano guayaquileño, para más señas, muy brillante, al que conozco desde hace ya unos cuantos años, un montón de años. De hecho, nos conocimos en Madrid, hará como 15 o 16 años, y luego posteriormente ya nos volvimos a encontrar en Guatemala. Pablo es empresario, es de Guayaquil, como ya os he dicho, es expresidente de la Cámara de Comercio porque acaba de dejar de serlo, según me acaba de comentar, pero vamos, llevaba muchos años como presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, y luego, pues como ya os he dicho, es un analista muy fino de la actualidad ecuatoriana. Muy buenas, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Fernando? Oye, gracias por la invitación. Muy contento de poder participar en esta tertulia contigo. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, la primera en la frente, como los vaqueros. Vamos a ver, yo esta mañana cuando me he despertado aquí en España, estaban todavía recontándose las papeletas en Ecuador, sabía que eran las elecciones, pero yo allá anoche me fui a la cama pensando que iba a ganar seguro Arauz. Estaba convencido y dije, bueno, pues lo mismo, firma un buen resultado Lasso y se queda como en las últimas elecciones en el 48% de los votos, lo cual no estará mal. Pero no, no, no, no daba, vamos, si ayer hubiera tenido que hacer una apuesta, lo hubiese perdido seguro. El resultado es que ha ganado y además lo ha hecho con mucha autoridad. Ha ganado 4 puntos por encima de su rival. ¿Esto cómo ha podido suceder? Porque este hombre ha hecho una doble carambola. Ya ganó, vamos, pasó a segunda vuelta de puro milagro por unas décimas y después se encuentra con que es el próximo presidente. Sí, mira, ha sido una hazaña histórica. Realmente no hay registro aquí en nuestra historia política contemporánea de una remontada de estas características. La primera vuelta se cerró estando Guillermo 13 puntos abajo del candidato correísta, este chico Andrés Arauz, que era, digamos, un desconocido, pero con todo el auspicio de Rafael Correa, pues lo hizo entrar en la segunda vuelta. Una campaña de segunda vuelta donde Guillermo Lasso se reinventó, de alguna manera le habló al electorado de nichos, le habló a las distintas causas que tiene la gente, más allá de los temas transversales de generación de empleo, el problema de la pandemia acá, de distribución de vacunas, le habló a cada uno de los distintos grupos electorados más representativos. Y eso, combinado con una comunicación realmente espectacular, utilizó redes sociales que él no había utilizado, como el TikTok, y bueno, el resto es historia. Consigue algo que realmente nos ha dejado a todos, más allá de la satisfacción, pues anonadados. Le da hacia la remontada 13 puntos abajo y termina pasando a Andrés Arauz por prácticamente 5 puntos arriba, al punto que ayer el propio Rafael Correa, algo que digamos ni en los sueños de los sueños, reconoce esta situación. Él ya estaba hablando antes de que podía haber fraude, pero no, decidió no denunciar fraude y reconocer que Guillermo Lasso le había derrotado al socialismo del siglo XXI, cuando hasta hace poco ellos decían que un banquero, refiriéndose a la profesión de Guillermo Lasso, pues jamás sería presidente en el Ecuador. Y bueno, hoy se hizo historia, 14 años del socialismo del siglo XXI llegaron a su fin. Bien, en el caso de Lasso lo que vemos es que en la primera vuelta, que se celebró allá por el mes de febrero, creo que fue el día 7 de febrero, Lasso obtuvo un total de 1.800.000 votos. Bien, hasta ahí correcto, aproximadamente pues el 20% de los votos, una cosa así. Pero es que para ganar ha necesitado 4.5 millones. ¿De dónde ha salido ese diferencial? ¿Son los indigenistas de Yacu Pérez los que han empezado a votar a Lasso de manera masiva? ¿De dónde ha sacado tantos votos este hombre? Mira, una primera lectura que hacemos es que en Ecuador las dos terceras partes le dijeron que no al correísmo. De alguna manera en la primera vuelta eso ya se vio. Es decir, Andrés Arauz, el candidato correísta, llega primero al balotaje, pero llega, digamos, ya rozando su techo. Él creció muy poco realmente. Ya digamos, consiguió todo lo que podía conseguir. Guillermo logra persuadir a la gente joven de la izquierda que estaba con el candidato Yacu Pérez, también con otro candidato de la izquierda democrática que quedó en cuarto lugar, y de alguna manera pues logra entusiasmar a la cantidad enorme de gente indecisa. Hasta hace, digamos, 3-4 días atrás se hablaba de un indicador de más de 20% indecisos, lo cual es bastante para estar tan cerca a una elección presidencial. La comunicación de Guillermo fue clave, tuvo una comunicación moderna, fresca, supo conectarse con la gente, los comunicadores supieron sacar lo mejor de Guillermo. Él es de una personalidad, empresarial, y lo supieron pues presentar de una manera que sea sacando sus mejores atributos, y se lo vio como una persona mayor, como una persona decente, como una persona seria que sabe trabajar, y en claro contraste con el candidato joven que en teoría representaba el cambio, pero que realmente no tenía propuestas propias, Andrés Arauz, y que lo único que ofrecía era pues una reivindicación del correísmo que al día de hoy está prófugo, ¿no? Los correístas están hoy prófugos o presos en el Ecuador. Entonces era una reivindicación de una forma de hacer política que, si bien tiene un electorado cautivo, cada vez esa llama se va apagando un poco más. En el caso de Lasso, vemos que no es ni joven, tiene ya 65 años, que es una buena edad para llegar al poder, no es por nada, llega con mucha experiencia, pero tampoco es nuevo. Él ya se presentó a las elecciones en 2013, volvió a presentarse en 2017, fue mejorando sus resultados, eso sí. No es un freshman de estos, un tipo recién llegado, todo lo contrario. Los ecuatorianos, prácticamente todos los ecuatorianos, sabían de su existencia. ¿Cómo ha podido rehacer su campaña de esta manera? Es decir, dirigirse, como bien has dicho, a los jóvenes, pero sin él ser joven, por supuesto. ¿Cómo ha conseguido pasar esa especie de techo de cristal que tenía, que le impidió primero en 2013 y después posteriormente en 2017, que estuvo cerca porque se quedó, creo que fue a 4 puntos de Lenín Moreno, conseguir romperlo después de llevar intentándolo casi 10 años? Mira, te diría que hay un par de hitos claves. El primer hito se da antes de la primera vuelta electoral. Estamos hablando a mediados del año pasado, cuando él consigue algo que realmente era imposible de pensarse que era posible conseguir. Él arma una alianza con una coalición de centro-derecha, vamos a decir, como que se unan en España, digamos, PP, Ciudadanos y Vox, y que se unan de verdad, digamos, y que saquen un solo candidato. Eso acá en el Ecuador era algo impensable porque habían diferencias personales entre los líderes, en este caso del Partido Social Cristiano, el partido tradicional de derecha, y el partido que lidera Guillermo, que es el partido Creo. Y él consigue darle la vuelta a esta situación, que había una suerte de guerra fría, que luego se había puesto guerra caliente entre estos partidos, de la tendencia, de la centro-derecha, pero se unen. Ese fue el primer hito, porque eso le dio, no solamente le dio una fuerza electoral, sino que eso también hizo ilusionar a la gente, hizo pensar de que si se podían unir estas personas que jamás habían podido unir, realmente esto podía ser una suerte de dúo dinámico. Primer hito. El segundo hito ya es en campaña, ya es en la segunda vuelta, y es el debate presidencial, Fernando. El debate presidencial marca un antes y un después, porque pudiste ver un contraste nítido entre dos visiones de entender al mundo: la visión socialista, la visión liberal, la visión, digamos, insidiosa, que está buscando destruir, criticando en este caso a Guillermo Lasso por el hecho de ser banquero, criticando, digamos, a la actividad privada por ser actividad productiva sin más ni más, y del otro lado las propuestas de una visión liberal, pero de una sociedad que entiende que el Estado pues tiene que tener un rol social y subsidiario primordial. El Ecuador no es Suiza, entonces pues Ecuador necesita redistribución de la riqueza, enfocarse en salud y educación, pero desde un prisma liberal. Ese debate fue clave, y hubo una situación en el debate que fue lo que dio que hablar para el resto de la campaña. Un momento del debate donde Guillermo Lasso le dijo a Andrés Arauz: Andrés, no mientas otra vez. Bueno, lo repitió alrededor de 18 veces en el debate, que tú comprenderás que un debate de 2 horas, que alguien diga algo 18 veces, es bastante, sí. Y eso se quedó. Entonces se armaron canciones, se hicieron grafitis en las calles, se vendían camisetas. Bueno, se dio toda una situación donde este estribillo de Andrés, no mientas otra vez, realmente fue muy fuerte, y lo fue debilitando la moral, el talante, y por último hasta las propuestas de Andrés Arauz, que no pudo salir de esta situación donde decía cosas y luego su credibilidad estaba completamente minada. Pero Ecuador ha sido muy correísta. Si echamos un vistazo a los últimos 15 años, lo que nos encontramos es que Rafael Correa ganó en 2006, ahí tuvo que ir a segunda vuelta, pero en 2009 y en 2013 ganó en primera vuelta. Y después Lenín Moreno también ganó con autoridad en 2017, y Lenín Moreno en aquel momento se pensaba que era correísta de estricta observancia, luego ya demostró que no era el caso. Es decir, ¿qué ha operado en la sociedad ecuatoriana para que se haya producido esto, este vuelco político? Mira, un desgaste, porque Rafael Correa ha sido un fenómeno político, y ese fenómeno, que no lo hemos conocido antes, alguien que pueda ganar tantas elecciones y en primera vuelta, también hay que decir, el hombre tiene su carisma, pero también a Rafael Correa se ganó la lotería petrolera. El Ecuador tuvo ingresos petroleros en los gobiernos de Rafael Correa, esta suerte, digamos, que le toca a los socialistas muchas veces, bueno, pues algo extraordinario, la cantidad de renta petrolera, que él se la gastó absolutamente toda. Rafael Correa, si tú me dices que te resuma el libro que escribí sobre la economía de él, el resumen es este: Rafael Correa se gastó el pasado, en el sentido de que se gastó todas las rentas ahorradas de gobiernos anteriores, se gastó el presente, porque todo el gasto corriente, y se gastó el futuro, porque dejó prevendido el petróleo hasta el 2025, buena parte de la producción petrolera. Entonces, claro, con la guitarra y con la flauta, digamos, y con la chequera ilimitada, también es bastante fácil ser carismático. Entonces, Rafael Correa tuvo eso, pero claro, una historia, Fernando, era cuando el precio del petróleo promediaba $100, y en la década que él gobernó, el precio promedio fue $85 por barril de petróleo, lo cual es mucho. Y otra historia es cuando el precio promedio está por debajo del costo de producción, que fue lo que le pasó a él en los últimos tiempos. Entonces ya la guitarra y la flauta y el carisma ya no van más. Entonces ahí Correa empezó a cambiar, y ya no era el tipo tan carismático, era una persona irascible, era una persona que se empezó a pelear con todo el mundo. Él llegó al poder aupado por los indígenas, la izquierda, los sindicatos, los jóvenes, los ecologistas, y cuando él sale del poder prácticamente no había grupo, decimos acá, no había títere con cabeza, digamos, no había grupo social con el cual él no se haya peleado. Entonces ese fue un desgaste. Pero claro, tienen un voto duro. Al final del día tuvo el poder 10 años con una chequera grande. Hay gente que también la política acá en el Ecuador suele ser muy transaccional también. Hay gente que recibió algo y se siente agradecida y tienen un voto cautivo. Pero como quedó demostrado este domingo, ya no es suficiente para gobernar un país. Por lo que yo he podido ver de los mapas electorales, los resultados que se ven, el voto en distintas partes del país, hay tres Ecuadores. Sí. Hay un Ecuador que sí. ha votado claramente a los correístas, que es el Ecuador costero, el Ecuador en el que tú estás, en Guayaquil. Uh-huh. Luego un Ecuador uh-huh. indigenista, que es el del interior, el de los Andes y el de la selva. Y luego un Ecuador de Lasso, que es la capital y alrededores. Sí, sí. A ver, viendo ya con lupa los datos de esta elección del domingo, Guillermo sí gana en Guayaquil, sí gana en la ciudad donde yo estoy acá, pero no gana en la provincia del Guayas, digamos, ¿no? Tendría que ser una suerte como de la comunidad autónoma, que aglutina a una serie de ciudades satélites y la principal que es Guayaquil. Y ahí hay lecciones que aprender. Entonces, la batalla se ha ganado, se han ganado 4 años, Fernando, pero no la guerra no se ha terminado. Ni de cerca, ¿no? Ni la ideológica ni la electoral, porque esto es algo que, digamos, esto es un paréntesis. Y ahora también lo que hay que trabajar es qué hacer de aquí en adelante para que no nos pase lo que pasó en Argentina con Macri, donde ciertas reformas van muy lentas, no tienen la velocidad necesaria y al final del día se te pasaron los 4 años. Y ni hiciste lo que ibas a hacer, digamos, ni la gente que votó por ti está realmente contenta y luego los que te van a criticar igual te critican, entonces te quedas a mitad de camino sin gas. Ahí es la oportunidad que tiene Guillermo un poco aprendiendo elecciones recientes como esa de Macri en Argentina, algo distinto a lo de Sebastián Piñera también, el estallido social de octubre del 2019, que por acá también vivimos una dosis algo parecida, y poder entrar con fuerza, ahora el 24 de mayo que asumiría el poder, y que esos primeros 100 días de luna de miel, como Guillermo Lasso ha dicho, que él está listo para entrar a gobernar y hacer las reformas liberales y las reformas estructurales que el país necesita en el ámbito laboral, en el ámbito de la reactivación de la economía, desde el vamos, digamos, desde el primer momento, porque luego el capital político no crece, ¿no? El capital político solamente se hace más pequeño conforme pasen los días. Bueno, el país que se encuentra, el Ecuador, que se encuentra Lasso, no es un país boyante, precisamente. Ecuador está entre los países de América más castigados por la pandemia. Es una economía que se ha desplomado, creo que es un 8% a lo largo de 2020, que tiene un déficit público brutal, disparatado. Pues decir, no olvidemos que en Ecuador, a diferencia de Venezuela, el gobierno no puede recurrir a la moneda porque es un país que está dolarizado desde hace 20 años. Eso es lo que se encuentra Guillermo Lasso. No es un paraíso, ni mucho menos, ni un parque temático. Va a necesitar reformas duras desde el principio. Así es, y hay que aprovechar el capital político y bueno, y también hay que los liberales, y esto digamos una reflexión que hago en voz alta, también tenemos que aprender a veces a tocar la guitarra, ¿no? Y tocar la flauta un poco, en el sentido de poder entusiasmar a la gente, contarle, celebrar un poco más las cosas buenas que se logran, que tal vez es uno de los pecados que se cometen en algunos gobiernos liberales, que algunas reformas positivas no se cuenta bien el logro, lo que se está consiguiendo, y luego pues nada más, digamos, pasa el tiempo y la gente rápidamente ya dice, esto es parte del paisaje y quiero más, y la gente exige más. Piensa tú que Lenín Moreno, cuando llega al poder hace 4 años, él logra algo que, digamos, era impensable, porque fue una suerte de pelea de barrio, ¿no? Pelea entre bandos. Él se pelea con Rafael Correa, una suerte de pelea personal, hace que exista este gran cisma entre ambos, y inmediatamente convoca una consulta popular donde le pregunta al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo con la reelección indefinida, que Rafael Correa había modificado la Constitución, y la gente mayoritariamente dice, no queremos reelección indefinida, y gracias a eso, hoy Ecuador no tiene reelección indefinida para nadie. Entonces, ese realmente es el legado de Lenín, pero ese Lenín del 77% de aprobación hoy se va del gobierno con alrededor del 3% de aprobación. Entonces, las reformas hay que hacerlas pronto, hay que hacerlas rápido, porque la gente se olvida de cualquier cosa buena que hayas hecho, y creo que Guillermo tiene muy claro ese norte, y esta es una economía que no admite, digamos, si estamos en terapia intensiva, no hay, el timing es clave, y las reformas que se van a hacer son reformas que ayudan a que la economía salga a flote lo antes posible. Aquí hace falta una gran reforma laboral para facilitar el trabajo. Ecuador es uno de los países con mayor rigidez laboral, de acuerdo al índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Solamente estamos al lado de países africanos. Estamos entre los últimos 5 países de mayor rigidez laboral. Entonces, Guillermo tiene muy claro que si el principal problema económico del país es la generación de empleo, la única forma de generar empleo, más allá de la confianza, reglas claras, inversión, es con modalidades de contratación que permitan que sea fácil contratar, que cualquier emprendedor, pequeño, mediano o empresario grande, se arriesgue y que quiera contratar y que no mire con recelo cada vez que está pensando en salir con un nuevo plan de inversión, porque piensa que contratar puede ser un problema. Entonces, ahí se va a enfocar Guillermo y esperemos que esa pueda ser una de las llaves que abra el cofre, que es el Ecuador, una economía que ha estado, si bien está dolarizada, pero es una economía que ha estado encerrada, con pocos acuerdos de libre comercio, con poca relación con el mundo, ¿no? Con prácticamente nada atracción de inversión extranjera. Cuando nos comparamos con países como Chile, Ecuador capta 10 veces menos inversión que Chile, y eso que estamos dolarizados. O sea que realmente aquí hemos sido campeones para asustar a los capitales, un repelente de los capitales, y esa es una de las situaciones que Guillermo piensa cambiar. De hecho, te doy una primicia. El día de hoy nos levantamos con la buena noticia de cómo los mercados han recibido, los mercados internacionales me refiero, cómo han recibido la noticia de que Guillermo Lasso sea el presidente electo, y en resumen, el riesgo país, que es uno de los componentes claves para la economía ecuatoriana, porque eso depende del acceso al financiamiento internacional del gobierno. Y digamos, si tengo una tarjeta de crédito, pago más o pago menos, o si tengo una hipoteca de mi casa, pago más o pago menos en función del riesgo país. Hoy ha bajado 400 puntos por el simple hecho de que Guillermo Lasso ha ganado las elecciones. Eso es equivalente a 4 puntos porcentuales más barato conseguir el financiamiento. Es una barbaridad, es algo muy bueno, realmente contra todo pronóstico. Ninguno de los economistas esperaba que sea tan drástico la bajada de riesgo país. Obviamente habrá que hacer muchas cosas, esto todavía ni siquiera comienza, va a arrancar el gobierno el 24 de mayo, pero nos da mucho entusiasmo saber que ya los mercados internacionales están viendo con buenos ojos al Ecuador. Bueno, si miramos la economía ecuatoriana, no es un país petrolero al sentido de lo que puede ser en Venezuela o Arabia Saudí, pero es un país que la mitad de sus exportaciones es petróleo. Es decir, y luego ya tiene Así es. productos tipo bananas, crustáceos, etcétera. Es decir, que realmente es muy dependiente de las ventas de crudo y esas están apalabradas ya. A un precio Así es. fijo. Se vendieron a los chinos, ¿no? Creo recordar. Sí, buena parte, no completamente toda no toda la producción, y por eso una de las propuestas de Guillermo es duplicar la producción petrolera, justamente para poder disponer de más recursos. Y esto no es un tema de varita mágica. Imagínate, Fernando, que acá, pues, tú sabes cómo opera el socialismo. El socialismo un poco cae en ese viejo adagio del que mucho abarca, poco aprieta, quieren hacer todo, entonces querían convertirse en un gobierno petrolero, pero digamos, el Ecuador ha sido petrolero, pero siempre a través de concesiones. Entonces, poco trataron de bloquear las concesiones privadas, me refiero, trataban de que el gobierno haga todo, entonces el gobierno cuando trata de hacer todo, pues lo hace mal. Guillermo lo que propone es tener modalidades de contratación, de concesiones, del petróleo, de tal suerte que sea atractivo para empresas privadas, locales e internacionales, venir al Ecuador a producir más. Aquí siempre decimos, yo siempre decía que Rafael Correa logró violar la ley de la oferta. Es algo difícil, digamos, ¿no? Violar la ley de la oferta, creo que, digamos, nadie lo ha logrado, pero aquí Rafael Correa lo logró en el ámbito petrolero. Y la historia es rápida. En los 10 años que él gobernó, la producción petrolera subió el precio internacional. Comentábamos hace un rato que subió hasta, por Dios, los $140 el barril de petróleo. Sin embargo, la producción, subió P, pero no subió Q. Subió el precio, pero no subió la cantidad producida, lo cual es bastante raro porque la ley de la oferta, pues, es que sube el precio y sube la cantidad producida. En Colombia, ellos duplicaron la producción cuando subieron los precios. ¿Por qué se daba esto? Por las modalidades de contratación, porque era más fácil allá contratar, concesionar petróleo. Entonces, aquí en Ecuador se logró violar la ley de la oferta en el sentido que se hizo tan poco atractivo invertir en petróleo que las empresas, aun cuando los precios se disparaban, nadie quiere invertir. Y el Estado ecuatoriano, el Estado correísta, el Estado socialista, es una suerte de perro del hortelano, ¿no? Que no hace ni deja hacer. El Estado no invirtió, pues tampoco no dejó invertir, y el resultado, pues, que la producción se estancó. Entonces, buena cosa que Guillermo tenga como meta duplicar la producción a través de la concesión. Bueno, y no solo depender del petróleo. Al fin de cuentas, la sociedad ecuatoriana, Ecuador es un país que tiene ya más de 17 millones de habitantes. Es la idea esa que Así tenemos de es es. un pequeño país de América. No, no es ningún pequeño país de América en absoluto. Y además es un país que tiene gente muy emprendedora. Es llamativo. En la zona en la que tú estás, en Guayaquil, es una ciudad de negociantes. Así Con una es. actividad económica fastuosa, vamos, podría llegar a convertirse, a poco que se esfuercen, en una especie de una competencia para Panamá. Definitivamente, ¿no? Aquí el espíritu emprendedor, desde las épocas de la Corte de Cádiz, digamos, tenemos a los próceres, a los liberales de acá, a los españoles de este lado del Atlántico, que cuando viajaban a Cádiz no solo lo iban por relaciones diplomáticas, sino también para hacer negocios. En ese sentido, el guayaquileño, el ecuatoriano, es muy emprendedor, y bueno, tenemos una buena cuota de ecuatorianos allá en la madre patria, y también en otras partes de Europa, también ciertamente en Norteamérica, y es gente que decimos acá, son busca vida, que busca la forma de salir adelante, muchos casos de éxito, inclusive la economía ecuatoriana, que no es ningún secreto que los últimos 20 años en dolarización, buena parte del sostén de esta economía ha sido los dólares que envían los migrantes a manera de remesas. Eso en los primeros años de dolarización fue realmente lo que movía la economía ecuatoriana. O sea, más que las exportaciones, era lo que los ecuatorianos fuera del Ecuador producían y enviaban, ya sea euros o dólares, enviaban esas divisas acá al Ecuador. Eso movía la economía, y hasta el día de hoy te diría que son más de 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de casi 3 puntos del PIB, que buena, como decimos acá, es buena plata. Y bueno, entonces, poco demuestra la naturaleza del ecuatoriano. Obviamente lo que se quiere es que la gente no tenga que irse a ningún lado, que la gente se pueda quedar en su país, que al final es lo que todo ciudadano quiere, poder viajar por el mundo, pero poder vivir en la tierra que lo ha visto nacer. Esa es la oportunidad que quiere Guillermo Lasso para los ecuatorianos, que Ecuador vuelva a ser un país atractivo para los capitales. Vuelva, pero digamos, después de algunas décadas que hemos dejado de serlo, y que nos convirtamos en un país de oportunidades por las reglas claras, por la estabilidad, dando incentivos, evidentemente, y diversificando la economía, lo que tú mencionabas hace un rato. Guillermo hablaba hace algún tiempo de descorrizar la economía y también de despetrolarizar la economía. Descorreizar, de sacar esta visión correísta de que el Estado tiene que hacer todo, y despetrolarizarla justamente en el sentido de volcarnos a aquellas áreas de la economía donde somos muy competitivos. Ecuador es uno de los principales países agroexportadores, por ejemplo, de banano, de brócoli, de flores, y en el tema de acuacultura, bueno, el atún, la tilapia, el camarón. Ecuador es un país pequeño, pero potencia mundial en esos rubros productivos, así que honestamente creemos que lo mejor está por venir ahora con Guillermo Lasso. Bueno, es que Ecuador tiene un elemento paradisíaco, Pablo, no me lo niegues. Hace calor siempre, se está bien, primavera perpetua, etcétera. Es decir, es uno de esos lugares del mundo que, caray, muy mal se tienen que hacer las cosas para que el país vaya mal. De Lo que acuerdo. siempre es, lo que siempre es crece, nunca hay que abrigarse, no hay que gastar dinero en calefacción. Caray, tú has vivido en España, tú sabes aquí lo duro que es Sí, el invierno, ¿no? Y la tierra no da nada y demás. Bueno, pues no tenéis ninguno de esos problemas. Vamos, que digo yo que cambiando un poquito la mentalidad, simplemente, ¿no? Tampoco demasiado, ¿eh? Pero un poquito la mentalidad. Caray, no sé, yo veo que podría ser un Panamá segunda edición corregido y aumentado. De acuerdo, de acuerdo. Esa es la gran oportunidad, ser ese centro financiero internacional que es Panamá. Panamá tiene más de 100 bancos, y siendo que Panamá es del tamaño casi casi que del Gran Guayaquil, o sea, que es una de las ciudades del Ecuador. Ecuador es bastante más grande que Panamá, y Ecuador tiene alrededor de 25 bancos nada más. Entonces, eso se logra de nuevo, pues, no con una varita mágica ni por decreto, sino con reglas claras, dando los, digamos, haciendo cosas sensatas, ¿no? que el gobierno no gaste más de lo que le ingresa, que no le cambie las reglas del juego a cada rato al emprendedor, al inversionista, apalancándonos de estar dolarizados, que eso permite que uno pueda tener un horizonte de inversión de largo plazo. Son las oportunidades que están ahí para el Ecuador. Necesitamos romper con esta larga y triste noche del socialismo del siglo XXI. Se lo ha logrado, por momentos se lo veía muy complicado, Fernando. ¿Piensa tú que el señor Andrés Arauz, el correísmo, reivindica al día de hoy al madurismo? O sea, tú al día de hoy le pones el micrófono y le preguntas qué opina del gobierno de Nicolás Maduro y se te van, digamos, hacen como Matrix, ¿no? O sea, se te esquivan las balas, pero son incapaces de denunciar la flagrante, digamos, pérdida de libertad de ese hermano país, o le preguntas por Cuba, por el norte, digamos, estas cosas, y claro, ¿no? Es la izquierda que digamos, es la peor versión de la izquierda, porque así también pues hay una izquierda que es decente y democrática y que no se casa con dictaduras, pero desgraciadamente acá en este lado del planeta tenemos estos pseudocaudillos, estas ideologías perversas que increíblemente se casan con sus dictaduras, y ellos entienden que hay dictaduras buenas, otras malas, y las buenas son las de izquierda. Entonces eso me parece que en el siglo XXI es inaceptable, hay que denunciarlo cada vez que se puede. También es completamente irregular la forma en que se financia el socialismo del siglo XXI. Han habido sendas investigaciones en la revista Semana, que es muy seria, de Colombia, de cómo el correísmo se financiaba del narcoterrorismo, de las FARC, de la guerrilla colombiana, y eso nunca ha sido aclarado. Entonces son cosas heavy, ¿no? Son cosas pesadas, y la verdad que se siente una gran tranquilidad sabiendo que el partido que hoy nos va a gobernar pues no es un partido financiado por una narcoguerrilla. Bueno, de cualquier manera, Ecuador ha demostrado mucha madurez. Es decir, no tuvo que padecer un gobierno que no fue especialmente bueno, y a la vista está de la situación actual del país, pero resistió a ello. En Ecuador nunca se llegó a los extremos de Venezuela, ni política ni económicamente. El correísmo empieza a desmontarlo el propio correísmo. Lenín Moreno había sido vicepresidente de Correa, que a veces se nos olvida. Es decir, es el propio régimen el que empieza a desmantelarse. Sí, es como que para que la gente que no está familiarizada con Ecuador lo pueda entender bien, es como que Maduro se le da la vuelta a Chávez, que es algo que uno diría impensable. Bueno, eso fue lo que pasó en Ecuador con Lenín Moreno y Rafael Correa. Ahora, piensa tú que acá hay dos cosas que no pudo nunca superar Rafael Correa. Una, la dolarización. Rafael Correa escribió monografías, garabateó pseudotesis diciendo cómo Ecuador debía desdolarizarse. De hecho, hoy Andrés Arauz, parte de lo que le cuesta la presidencia es el blog de él. Mira lo importante que es lo que uno escribe, ¿no? El tipo tenía un blog que ahora lo ha borrado, digamos, pero sabes que ya eso quedó registrado, y la campaña de Lazo se encargó de que todo el Ecuador lo vea. Un blog de Andrés Arauz de hace unos 6, 7 años atrás, donde él inocentemente describía cómo realizar una desdolarización amigable. Abro, cierro comillas, desdolarización amigable. Entonces, claro, resulta que es un país donde el 95% de la población vota por el dólar, digamos. En todas las encuestas la dolarización es lo más popular que hay, y que alguien se ponga a filosofar de cómo salir del dólar, pues eso no da réditos políticos. Entonces, Rafael Correa, por más que él odiaba la dolarización por su visión socialista, él cree en las devaluaciones, tal cual, eso era incompatible, no lo pudo sacar. Y luego también el tema que no somos Venezuela por nuestras fuerzas armadas, ¿no? Digamos que aquí se han sido gloriosas, han sido unas fuerzas armadas que no se han sometido al poder de turno, y eso es importante porque desgraciadamente eso no se puede decir en Venezuela. Entonces, bueno, eso influye el hecho de que Correa no era militar, era profesor universitario, claro. Claro, claro. Sí, alguien que venía del mundo de la academia, ¿no? ¿De qué academia también, ¿no? Pero bueno, también Pablo Iglesias viene de la academia, ¿no? O sea, hay de todo en la academia hoy en día, ¿no? Pero sí, era un académico, y de alguna manera las Fuerzas Armadas nunca se doblegaron ante él, por lo menos la mayor parte, ¿no? Entonces, que también hay Fuerzas Armadas y hay Fuerzas Armadas, pero la mayor parte fueron una institución muy digna que nunca se doblegó, y eso impidió que seamos Venezuela. Gracias a Dios, toco madera y digamos, hoy hemos ganado 4 años, los próximos 4 habrá que ver, esto es paso a paso, pero hoy, como decimos, el Ecuador no solo que durmió tranquilo, como dijo Guillermo Lasso en su mensaje final del domingo en la noche, aceptando los resultados y felicitando al equipo de trabajo y agradeciéndole a los ecuatorianos, decía, hoy podemos dormir tranquilos, sino que hoy nos hemos levantado a trabajar también con mucha energía, hay una suerte de euforia colectiva que luego pasará, pero digamos, hay una buena onda, una buena vibra, y la verdad, yo tengo 41 años, Fernando, en 41 años voto desde el año 96, nunca he votado por alguien que haya ganado las elecciones, o sea, yo siempre, de hecho alguna vez me mandé a hacer una camiseta, un jersey que decía, no me culpes, yo no voté por él, y la broma ha sido entre los amigos que eso tiene 20 años y sigue vigente, bueno, ayer, digamos, ya mandamos al tacho de basura de la historia esa playera y por primera vez en la historia de todos mis contemporáneos hemos logrado votar por alguien que ha ganado las elecciones. Bueno, pues más razón tienes para que las cosas salgan bien, porque como ahora salgan mal, ya verás, te vas a sentir además responsable. Bien, yo claro. le deseo a Guillermo Lasso la mayor de las suertes, porque además la va a necesitar. Tiene un panorama escalofriante a lo largo de los próximos meses, y luego tiene la Asamblea Nacional en contra, porque en febrero hubo elecciones presidenciales, primera vuelta, y también legislativas. Y ahí el correísmo sí que lleva la voz cantante. Es decir, le van a poner todo tipo de zancadillas. Sí, la asamblea, ahí ese es un escenario para los gladiadores. Como tú bien anotas, la mayoría la tienen ellos. Tienen alrededor de 50 asambleístas. Luego la coalición de Guillermo que mencionábamos hace un rato con el Partido Social Cristiano, que es una coalición muy, muy importante, muy trascendente. No llegan a los 50, pero con aliados y con partidos satélites, aquí mucho partido o movimiento de minoría, pueden acercarse a ese número y hacer un equilibrio de fuerzas. Al final creo que vamos a tener un mecanismo de mayorías móviles y donde los asambleístas de Pachacutic, el partido de indígena, del movimiento indígena liderado por el señor Yacu Pérez, va a ser determinante. ¿Qué pasará? Es difícil de saber, va a depender mucho de las coyunturas y de los momentos. Pensemos que ese es un partido que ha sido correísta, luego ha sido anticorreísta, y luego ha estado muy confundido y fraccionado, ¿no? Comentábamos hace un rato esas reflexiones que hacen de incomprensión de cómo se crea riqueza en el Ecuador, ¿no? Evidentemente heredar, robar o ganarse la lotería no son las únicas fórmulas de generar riqueza. La fórmula de generar riqueza es producir, es trabajar, es ahorrar, es acumular, es invertir, es arriesgar. Pero bueno, ahí hay una pedagogía que hay que ejercer y influir en esa mayoría, no en esa mayoría, pero en ese segundo bloque importante, que es el bloque de Pachacutic, que está en el mejor interés de todos los demócratas de este país, que ellos entiendan por qué apoyar un gobierno como el de Guillermo Lasso no es apoyarlo a Guillermo, es apoyar a ellos mismos, a su futuro, es apoyar oportunidades. Bueno, Yacu Pérez, al parecer me decías antes que no se llama Yacu, que eso es un nombre que se puso él, ¿no? Sí, él se llama Carlos. Él se llama Carlos y tenía, digamos, un look civil, normal, como un tío que te encuentras en la calle y ya está, pero luego él tuvo una suerte de extreme makeover, ¿no? De transformación extrema, se dejó el pelo largo, sí, y digamos, y tiene un look interesante, un look como Antonio Banderas en digamos, en Desperado, en una de estas películas de mariachis, sí, sí. Tiene un look así, que digamos, entusiasma a mucha gente. Él tiene una pareja que ha sido muy visible en la campaña, que es una chica de, entiendo que es brasilera francesa, Manuela Pic, que reivindica luchas sociales y causas feministas, lo cual ha sido uno de los temas del momento y digamos, y se han ganado un espacio legítimo haciendo esas reivindicaciones, pero claro, al final del día, Yacu me parece que se perdió en el camino, porque piensas tú que uno espera de un líder que lidere. Y él como líder que es, ya cuando no entró la segunda vuelta, él hizo campaña por el nulo, por el voto nulo, por anular el voto, y el día domingo, el día de ayer, él se fotografió en la urna, en el momento que hizo el voto, él se tomó una foto, una suerte de selfie, digamos, y él rayó la papeleta con la leyenda Yaku presidente, digamos, ¿no? Entonces lo gracioso de esto es que la imagen, sabes que los recintos electorales es donde te toca, entonces a él le tocó ir a Sí. votar, parece que es un jardín de infantes, un colegio de infantes, entonces el chiste era de que qué era más infantil, el jardín de infantes o el hecho de que él había rayado la papeleta como un niño poniendo Yaku Pérez presidente, cuando la elección era Arauz o Guillermo Lasso, ¿no? Entonces son estas cosas que pasan en la democracia ecuatoriana, donde a veces los líderes no están a la altura de las circunstancias. Bueno, Esperemos que... yo si fuese Yacu Pérez también me hubiera cambiado el nombre, que estoy viendo cómo se llamaba, lo acabo de ver. Se llamaba Carlos Ranulfo, ¿vale? Si a mí me hubiesen puesto Ranulfo también me hubiera cambiado el nombre, ¿eh? Te lo puedo garantizar. Ya puestos hubiera, bueno, aunque bien mirado, presentarse como Ranulfo presidente, eso no se olvida, ¿eh? Eso en el votante se le queda grabado en el cerebro. Sí, Podría intentarlo, por cierto, la mujer de este hombre, o su pareja por lo menos, es francesa, sí, lo estoy viendo. Pero es que la de Correa era belga. Bueno, sigue siendo belga. Hay cierta afición entre los líderes políticos ecuatorianos por las mujeres de esa zona del mundo, ¿no? Por lo que veo. aquí en el caso de nuestra flamante primera dama es 100% ecuatoriana, estamos muy contentos. Y también eso es algo que vale la pena destacar, Fernando, que uno de los elementos claves de esta segunda vuelta para Guillermo fue su familia, familia no solamente por el frente interno y el apoyo que le dieron al candidato, sino por lo vocales y por lo, digamos, por lo presentes que estuvieron en la campaña, en las redes sociales, en el territorio, como se dice acá, estando en las calles, etcétera. Entonces, Guillermo tiene 5 hijos. Sobre todo los mayores, los hombres, fueron muy presentes en la campaña y su mujer, María de Lourdes, una dama a carta cabal, nuestra ahora flamante primera dama, ella tuvo un rol muy importante en la campaña y eso contrastaba con el otro candidato, que no se veían esos valores de familia, no veían esas postales de familia, no tenía ese apoyo y eso al final también pasa factura porque el Ecuador es un país bastante tradicional, muy católico, muy de valores de familia, ¿no? Entonces una cosa es que se te vea tu familia en acción y otra cosa es que tú hables de eso, pero no se te vea a ti con tu familia, ¿no? Bien, bueno, eso para que veas que sigue vendiendo todavía, al menos en algunos países. En España eso ya no tiene, no, la cosa de la familia, del candidato. Es que aquí no hay candidatos, ya sabes que esto es un sistema parlamentario y no es una cosa, no está tan focalizado el tema, es más, va más todo en torno al partido. Pero bueno, pues a lo tonto nos hemos pasado 40 minutos hablando. Pablo, oye, no te quiero quitar más tiempo, diferencia horaria considerable y aquí es de madrugada ya en España, pero es que en Guayaquil es pleno horario laboral, que le he robado al pobre Pablo, que nos ha atendido de una manera encantadora. Pues nada, Pablo, oye, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Fernando. La verdad que, como te contaba antes de entrar en la entrevista, acá en Ecuador hay mucha gente que escucha tu programa. Así que, por favor, sigue haciéndolo y esperemos tenerte pronto acá en el Ecuador, en Guayaquil. Sería realmente extraordinario poder conversar contigo acá, que converses con Guillermo y que conozcas, porque tú, creo que Galápagos, Guayaquil, Quito, aquí ciudades muy bonitas que me gustaría que conozcas. Bueno, lo de Guayaquil no lo sé. ¿Te acuerdas que me enseñaste una fotografía de una serpiente que habías encontrado en tu jardín? Sí, Y sabía que además te recreaste con ibas ella, todavía la recuerdo. Y eso que solo vi la fotografía. Me dijiste, no, esto estaba en mi jardín, ya ves tú, nada. Y me la enseñabas como si tal cosa, como el que se ha encontrado un ratón. Así que bueno, supongo que la decir serpiente entraría por el ratón, claro. Bueno, eso. pues cada vez que pienso en Guayaquil, pienso en eso. No te digo más, como para ir allí, vamos. Estaría que no podría ni dormir. Pero bueno, que no me importaría, por supuesto. Y sobre todo Quito, que es patrimonio de la humanidad, que esa es de las ciudades Así es. más bonitas del mundo. Bueno, pues lo dicho, ya con esto terminamos. Gracias de nuevo a Pablo y a todos los demás. Pues nada, espero que os haya gustado este programa que nos hemos marcado entre Pablo Arosemena y yo, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.